oyente, compañero, compañere también, pero nos viene a traer una nota muy, muy interesante que me llamó mucho la atención. Porque últimamente me están pasando mucho estas cosas de que regresa así el pasado. Y nos va a comentar acerca de su vivencia durante la dictadura siendo locutor de radio. Así que, ¿cómo estás? Te saludan Darío y EJ y estamos re ahí expectantes a ver qué nos vas a comentar. Buen día, Patán. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo va? No, locutor en esa época no era, era operador. Ay, disculpas. Y parte de producción. Disculpas. No, está todo bien. Bueno, Patán Púrpura, no, ni más menos. Sí. ¿Cómo andamos? Bien. Pero... Sí. Disculpas, te he pisado un montón. desarrolle. No, hay un poquito de delay, por eso nos cruzamos. No, yo la idea era un poco contar de que las cosas no fueran tan fácil como algunos ignoran o niegan, ¿no? Fundamentalmente para toda la gente que estaba trabajando, no solo en la calle o haciendo cualquier actividad, sino para los medios de comunicación, que fueron bastante cómplices en lo que se iba informando en esa época. Te estoy hablando del año 76, o sea, plena época de la dictadura. O sea, cuando empezamos ahí a trabajar nosotros. En realidad empezó mucho antes, no empezó ahí, empezó bastante tiempo antes, lo que pasa es que no estaba blanqueado el tema. O sea, ahí existía la represión, le chupaban gente sin ningún tipo de problema previo al 76. Entonces uno tiene que ser consciente de que la situación venía mal desde antes. Pero antes el problema que uno no sabía quién te podía llegar a generar algún inconveniente o algún problema. En cambio, a partir de la asunción del gobierno de facto, ya bueno, uno sabía que el Estado estaba haciendo ese tipo de actividades que no eran muy democráticas, ¿no? Entonces, bueno, no, pero tampoco terminabas bien, o sea, no era legal lo que se hacía. Si te metían preso, tenías que adivinar dónde estabas, si es que adivinabas, y si no, no podías a quién reclamar. Y bueno, y ahí empezaban a aparecer o a desaparecer personas. Yo, mi experiencia fue en un medio de comunicación donde teníamos una lista de por ejemplo, de temas prohibidos a tocar, prohibidos a difundir. Me acuerdo haber tenido inconveniente que me llevaron a la jefatura solamente porque en esa época se trabajaba con discos de vinilo y con cassette para las publicidades o cinta abierta, algo que ustedes no deben haber conocido, un sistema analógico. Y esa época uno programaba la música que iba a poner con un día de anticipación. Por ejemplo, uno o dos días de anticipación. Y esa lista pasaba por un control. Y bueno, qué sé yo, me mandaron así a investigaciones solamente por haber programado un tema de Pedro y Pablo, por ejemplo, o haber programado un tema de Serrat, no autorizado, o Mercedes Sosa, cosas así. Habían listas de temas prohibidos, pero 100%. O sea, si lo ponías, eras capaz de ir preso directamente, una cosa así. Y bueno, y teníamos un control policial en la puerta de la misma radio. Estoy hablando de años 75, 76, 77 y qué sé yo, la época en que... En este caso te estoy hablando de Radio Niwil. Radio Niwil en esa época era un poquito más democrática que ahora, un poquito más popular que ahora. Estaba en manos de otra persona, ¿no? Quien es el actual dueño. Y esa época por lo menos se podían decir cosas. Y el programa era un programa ómnibus, parecido al que hacen ustedes en la mañana, pero en aquella época era en la noche. Empezamos con un trasnoche que se llamaba Ya el 78, con la excusa de apoyar al Mundial de Fútbol. Bueno, era un poco querer mostrar lo que era Mendoza para el mundo. Entonces, Mendoza para el mundo no era solamente vino, porque en esa época tampoco había una explosión del vino como lo es ahora, pero mostrar las otras facetas de lo que era Mendoza. O sea, Mendoza, la Mendoza cultural, la Mendoza artística. Entonces, bueno, teníamos la posibilidad de decir algo más de lo que se decía en otras radios. Uh-huh. Y bueno, de ahí nacen muchos grandes artistas, puedo hablar, o sea, nadie conocía a Marciali, por ejemplo, entonces por ahí no lo prohibían porque no lo conocían, o el mismo Jorge Sosa, o el mismo gente que daba opiniones, muchos periodistas, muchísimos periodistas de opinión, la Negra Arancibia, locutores, personas que conducían los programas, porque eso pasó a ser un éxito tan grande y era tan generaba tanta convocatoria que se logró hacer un programa de mañana también, que se llamaba Jornada. Y el programa de la noche, una vez que pasó el Mundial, pasó a llamarse Los Habitantes de la Noche. Y el mismo equipo de producción, la misma agencia que se llamaba Warpe Publicidad, armó un programa que se llamó Jornada y que iba todas las mañanas de 9 a 12. Y bueno, también ahí la voz era un poquito lo poco que se podía escuchar diferente al resto de las emisoras. Uh-huh. Pero lo que les contaba es que era muy difícil salir. Yo, por ejemplo, en esa época estudiaba y salía a 12 menos cuarto de la noche de Bellas Artes. Y de ahí tenía 15 minutos para llegar a la radio, que empezaba a las 12 de la noche, como operador, ¿no? Y salía a las 4 de la mañana y qué sé yo. Y para llegar a mi casa tenía que pasar con 4 controles de policiales, donde te pedían documentos, papeles, que esto y el otro, y te controlaban hasta las uñas. Entonces era... realmente era una cosa terrible. ¿Y qué te... un poco por ahí venía. Sí. ¿Qué te pasa por el... bueno, me imagino por el cuerpo, por... a vos y también a aquellos y aquellas que lo vivieron, lo vivenciaron ahí en ese momento, la represión, ¿no? Del terrorismo de Estado. Que, perdón. No sé, ¿me escuchás ahí? Darío. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás mejor o no? Ahí se está metiendo otra señal, no sé... ¿otra radio o otra señal? No, te estamos escuchando no bien, pero bueno, se podemos entender. Bueno, aclaramos, vos estás en la montaña, Patán. No, ahora estoy en la ciudad, pero se está metiendo otro audio. ¿Otro? Creo que es problema de consola ahí. No. A ver, ¿lo seguís escuchando? Sí, perfectamente, lo escucho más tranquilo, mejor que ustedes. Ah, no, acá nosotros no. ¿Será que está escuchando lo que se habla del otro lado del...? Perdón, no. Gente, tenemos problemas técnicos, no sé si se puede... A ver si lo podemos llamar de nuevo y cerramos bien. Ahí te llamo nuevamente, Patán. Ahí ya charlamos. En un puntito, en una gota de aceite vive el Señor, cabeza de reloj. En su puntito todo era infinito y eso a él miedo le dio, e inventó el tiempo y los mandamientos y todo mío y nombró. ¡Ay, pobre señor, cabeza de reloj! Donde todo era infinito, piensa el Señor, cabeza de reloj, baila diario con la angustia, le canta. Bueno, volvemos a ver si podemos sortear la incomunicación telefónica. ¿Estás ahí, Patán? Sí, Sí, Darío, sí. Ahora sí. Tuvimos inconvenientes. Sí, algo se metió, no sé, ¿viste? Cómo son estas cosas. Bueno, yo lo que te preguntaba, como para cerrar y agradecerte, es cómo vos que lo vivenciaste, viviste en carne propia la represión del Estado, en este caso la censura, ¿no? De no poder poner música, arte. ¿Qué te sucede cuando escuchás, bueno, que eso no sucedió, el negacionismo, que reivindican que eso estaba bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y yo creo que es la opción que tienen los negacionistas, justamente, en realidad la mala gente, uh-huh, es la opción que tienen con la gente que no lo ha vivido. Entonces vos, cuando decís esto fue así o no fue así, es como ir a leer un libro. Vos decís, bueno, esto lo escribió tal persona con este sentido y con este criterio. Pero claro, ya no quedamos muchos de los que lo hemos vivido en carnes propias. Entonces era una cosa que es difícil, no convencer, sino decir, contar tu historia, contar tu verdad. Y a mí no me van a sacar de la cabeza lo que pasó y cómo fue y la cantidad de muertos que hubo, porque así haya sido un solo muerto, lo mismo fue un genocidio. Porque se mató mucha gente, no solo se mató la gente que los 30.000 que han desaparecido, sino se mataron generaciones posteriores, que es esto que está pasando ahora. Se le ha matado la memoria, y matar la memoria es casi lo mismo que matar físicamente a la persona, porque deja de cuestionarse, deja de sentir que lo que se está proponiendo es una cosa terrible, por pensar de que podría que tal vez esa probemos, total no pasa nada. Entonces ese es el gran temor, porque si a tus hijos, que en este momento para nosotros serían nuestros nietos, si le dicen, mira, es mentira lo que te contó tu abuelo, es difícil eso, porque es difícil demostrarle que no es así. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechan de esa falta de memoria, de esa falta de continuidad de los hechos, en carnes vivas y en primera persona. Entonces, cuando te dicen no fue así, a vos no te lo van a decir. Se lo van a ir a decir a la persona que no tiene esa conexión con el pasado. Y bueno, es un poco la lucha que hay ahora, pero es bastante más difícil porque los medios trabajan con una efectividad que realmente asusta, no solo los medios, sino las redes y todas las otras informaciones que está dando vuelta. Entonces, si no hay un control sobre lo que se informa, sobre lo que se dice, es difícil la lucha, es desigual, ¿entendés? Tal cual. Patán, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, es el lugar donde nos ha tocado estar en esta época, así que les deseo la mejor, mucha suerte, y muy lindo el programa, y me gusta mucho, soy adicto. Que, muchas bueno. Gracias. Bueno, Patán está también Camino de Identidad, junto a Javier, los martes de 19 a 21, bueno, así que también bueno, ahí seguiremos hablando del tema. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias, Patán.